Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Heroínas del pueblo. Es Josefa Camejo, quien luchó con valentía por nuestra independencia. Hoy, a 225 años de su natalicio, conmemoramos el espíritu luchador que caracteriza a las mujeres venezolanas. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ingreso ilegal avión militar estadounidense violó espacio aéreo venezolano en dos oportunidades. Advirtió el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, marcha hasta el Centro Nacional Electoral de la oposición no está permitida. Prevención, más de 5 estaciones del metro de Caracas se encuentran temporalmente cerradas en resguardo de usuarios e instalaciones. Cultura. Reinaugurada Librería del Sur del Teresa Carreño con el nombre de Aquiles Nazoa. Actividades, Centro Nacional de Teatro realizará programación especial Mayo Regifista y Reveroniano. Este viernes, Centro Nacional de Historia instalará Congreso de la Patria Rebelión Victoriosa. Sube el telón, estación Caracas Bajo Tierra será presentada en la Casa del Artista. Regionales. Con muestras colectivas, artistas plásticos de Sucre homenajean a Reverón. Este miércoles, en la madrugada, costa de Ecuador fue sacudida por una réplica de 6.8 en la escala de Richter. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes que un avión Boeing 707E3 Sentry de la aviación norteamericana violó el espacio aéreo venezolano el 11 y el 13 de mayo, en horas de la mañana, especialmente a las 6. Que es un sistema de alerta control aerotransportado AWATS, que tiene todos los mecanismos para el espionaje electrónico y diversas modalidades de espionaje. Este tipo de aviones es utilizado por los Estados Unidos para apoyar comunicaciones de grupos armados en zonas de guerra o para preparar condiciones para inutilizar equipos electrónicos de funcionamiento del gobierno o de la Fuerza Armada o de la economía. Es un avión con capacidades técnicas letales. En medio de una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el jefe de Estado también denunció que nuestro país es víctima de una campaña mediática extranjera sin precedentes. Y toda esta campaña internacional devela planes, intenciones, el perfil psicológico que se busca para sensibilizar a la gente del mundo. Y si algún día logran que suceda algo en Venezuela de cualquier tipo de acción violenta, bueno, tener justificado como hicieron el 11 de abril del 2002. Finalmente destacó que sobre Venezuela quieren justificar una intervención militar mostrando fuera de nuestras fronteras un escenario de violencia. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La oposición venezolana no tiene permiso para marchar en el municipio Libertador ante la convocatoria que realizó dicho sector para este miércoles 18 de mayo. Hasta las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, así lo reiteró este lunes el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Rodríguez señaló que está obligado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a defender y proteger la vida de los venezolanos. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. De manera preventiva y temporal, más de 5 estaciones del Metro de Caracas se encuentran cerradas en resguardo de usuarios, del personal y de las instalaciones de este medio de transporte, que traslada un aproximado de 2 millones de personas por día. Tal medida se realiza tras el anuncio de marcha de la oposición, la cual forma parte de una agenda de calle que se ha caracterizado por la violencia y el daño del patrimonio público. Operan con toda normalidad las transferencias hasta en las líneas 2, 3 y 4, mientras que las estaciones cerradas son Capitolio, La Hollada, Parque Carabobo, Silencio, Teatros, Nuevo Circo, Parque Central y Bello Monte. Dicha medida de protección también se extendió al sistema Metrobús y no están prestando servicios las rutas Puerta Caracas, Capitolio, Cuartel de la Montaña El Silencio, San Agustín Nuevo Circo, San Bernardino Bellas Artes, Las Palmas Plaza Venezuela, Colinas de Bello Monte Plaza Venezuela, Sarría Plaza Venezuela y Las Mercedes Bello Monte. Con el nombre de Aquiles Nazoa fue reinaugurada este martes la Librería del Sur, ubicada en los espacios del Teatro Teresa Carreño en Caracas. En la actividad se realizó además de un conversatorio para recordar al poeta del pueblo en el marco de la celebración de sus 96 años, donde participaron figuras como Luis Brito García y Roberto Malaver. Así lo informó María Fernanda Barreto, presidenta de la Fundación Librerías del Sur. En honor a Aquiles Nazoa, el ministro del Poder Popular para la Cultura ha determinado que la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño llevará el nombre de este insigne artista caraqueño, realizando un foro con amigos y familiares de Aquiles Nazoa y el relanzamiento de nuestra Librería del Sur del Teresa Carreño. Asimismo, Barreto anunció el reimpulso paulatino de más de 50 librerías en todo el territorio nacional para mantener el sueño del comandante Chávez en la permanente promoción de la lectura. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este mes de mayo, el Centro Nacional de Teatro presentará una programación teatral denominada Mayo Rengifista y Reveroniano. Esto como parte de las actividades en conmemoración al traslado de los restos mortales de los artistas venezolanos Armando Reverón y César Rengifo. La información la dio a conocer Alfredo Caldera, presidente del ente teatral. En este hecho histórico tan importante como fue el traslado de los restos de Reverón y de Rengifo al Panteón Nacional, el Centro Nacional de Teatro, en articulación con la Red Nacional de Teatro y Circo y otras instituciones como el Gobierno Distrito Capital, estamos realizando una programación especial que comenzó con una función para niños y niñas, continuará en el Estado Vargas, también en una escuela con una obra referida a Reverón, y se va a hacer el cierre en el Teatro Bolívar con la obra La Sonata de Otoño del Grupo Benet Teatro, en coproducción con el Centro Nacional de Teatro, una obra de César Rengifo, a la cual están invitados todos y todas, y podamos así seguir conmemorando el traslado de los restos de Reverón y Rengifo. Para este viernes 20 de mayo, a las 5 de la tarde continúan las funciones, pero en esta ocasión será en la sala de la Universidad Marítima del Caribe, ubicada en el estado Vargas. Y finalmente, el cierre de estas actividades será el domingo 22 de mayo, a las 3 de la tarde en el Teatro Bolívar. Asiste. El Centro Nacional de Historia, junto con el Archivo General de la Nación, instalará este viernes el Congreso de la Patria Rebelión Victoriosa, capítulo Historia, Memoria y Patrimonio. La expectativa de esta jornada de trabajo es brindar un aporte significativo al estudio de la historia y contribuir a la reafirmación de la conciencia histórica del venezolano. La misma contempla tres sesiones. La primera será inaugural, la segunda el 27 de mayo y la tercera será el 3 de junio del año en curso. La invitación es para toda la población caraqueña a que asista y participe en la inauguración de este congreso, la cual tendrá lugar en el piso 1 del edificio Archivo General de la Nación, ubicado en el Foro Libertador, a partir de las 8:30 de la mañana. 12:15. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para los días viernes 20 y sábado 21 de mayo, los amantes del teatro podrán disfrutar de la obra Estación, Caracas bajo tierra, que se presentará en la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de apoyo de las iniciativas creativas de la institución. Pieza que reúne personajes de reconocidos dramaturgos venezolanos y que está conformado por el elenco, por un grandioso elenco, como lo es Lucía Davazo, José Francisco Silva, Cristina Colmenares, Kevin García, Yoraco Osorio, María García, Isabel Vargas y el primer actor, Pedro Durán. Así que están todos invitados, un costo de 250 bolívares en efectivo, se puede adquirir la taquilla del teatro, no se pueden perder esta magnífica obra. La cita para disfrutar de Estación Caracas bajo tierra es este viernes y sábado a partir de las 6 de la tarde en la Casa del Artista, ubicada a pocos metros de la Estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Asiste. Internacionales. En horas de la madrugada de este miércoles, a 60 kilómetros de la costa de Esmeraldas, en Ecuador se registró un sismo de magnitud 6.8 en la escala de Richter, el cual es la réplica del fuerte terremoto que se registró del pasado 16 de abril. El presidente Rafael Correa explicó que es una réplica normal y el país debe estar preparado para recibir más temblores de la misma magnitud. Así que el día de hoy, miércoles 18 de mayo, las actividades tienen que continuar con absoluta normalidad. País calmados, estamos mejor preparados que nunca para esta clase de eventos, por supuesto. Se trata de eventos naturales donde el ingenio, la fortaleza del ser humano siempre se queda corto, pero estamos atentos, estamos preparados y gracias a Dios con esta fuerte réplica, insisto, 6.8 escala Richter, epicentro sur de Esmuine, muy cerca de Mompiche, con esta fuerte réplica no se han reportado mayores daños, pero tranquilos y calmados. Procedo a desactivar el COE Nacional. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y hasta los momentos no hay alerta de tsunami. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La Orquesta Latinocaribeña va a hacer unos homenajes al Gran Combo de Puerto Rico y a Héctor Lavoe para este concierto del 9 aniversario de la nacionalización de Cantevé, y bueno, celebrarlo con la Orquesta Latinocaribeña, que es un honor de verdad que nos hayan invitado, un repertorio bastante extenso, bastante chévere, y bueno, esperando que lo disfruten, ¿ok? Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, Juan Morales, director de la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar, y también a Ángel Quiñones, guitarrista principal de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. El tema que vamos a tratar hoy, concierto orquestal, Cantevé celebra 9 años de nacionalización. Bienvenidos a Cultura al Día. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura al Día. Hablemos un poco de qué es lo que tienen preparado para este maravilloso concierto orquestal. Bueno, mira, es un concierto bastante agradable. Tenemos tres bandas que se van a presentar acá, que es el Latin Jazz, la Latino Caribeña y el Rock Sinfónico. en conmemoración al 9 aniversario, pues como ya lo mencionaba, de CanTV, y bueno, la Orquesta Latinocaribeña va a ser un repertorio de los dos homenajes que hemos venido haciendo últimamente, que es el homenaje al Gran Combo de Puerto Rico y a Héctor Lavoe, escogiendo sus mejores éxitos, pues, y que bueno, la gente los pueda disfrutar el día del 22 allá en los espacios abiertos del 13 Carreño. Bien, el horario es 3 de la tarde. Sí, es correcto. A las 3 de la tarde. Empieza a las 3 de la tarde, ya ahí nosotros vamos a hacer el abreboca con el Latin Jazz, que comienza el Latin Jazz, después sigue la Orquesta Latinocaribeña y cierra, por supuesto, el rock sinfónico ya en la tarde. Bien, Juan Morales, como director de la Orquesta Latinocaribeña, ¿cuáles son las expectativas para este gran concierto? Mira, de verdad que esperamos que sea un lleno total, porque eso es en los espacios abiertos, y que la gente disfrute al máximo esta unión que hizo CanTV y el conservatorio, pues, porque mutuamente nos hemos ayudado a través del plan Conexión Cultural, que ha sido espectacular, que ha hecho CanTV un excelente trabajo llevando e impulsando el talento nacional en su sede, pues, donde se han hecho conciertos gratuitos y la gente ya le ha hecho un seguimiento inmenso. Entonces, bueno, y ese mismo público que tiene Conexión Cultural y el Conservatorio de Música con sus músicos, pues, bueno, esperamos que sea un concierto, bueno, pues, pero brutal, de una excelente asistencia. Bien, ¿serán en los espacios abiertos? Sí, va a ser en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño a las 3 de la tarde. Y bueno, esperando asistencia de todos aquellos oyentes de la emisora también, para que se encuentren el día domingo 22 allí a las 3 de la tarde. Bien, ahora tomamos la palabra a Ángel Quiñones, guitarrista principal de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. ¿Qué nos va a presentar esa tarde? Ok, la Orquesta de Rock Sinfónico va a presentar lo que nosotros llamamos un ligadito. Seleccionamos un conjunto de temas muy representativos de lo que es la historia del rock a nivel mundial, y eso es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes el domingo a partir de las 3 de la tarde. En el repertorio que tienes preparado para el público, si se puede saber algo para emocionar a nuestros oyentes. Bueno, algo que siempre mantenemos dentro de nuestro repertorio cuando hacemos ligaditos, por decirlo así de nuevo, podríamos hablar de música de Led Zeppelin. Vamos a tocar Stairway to Heaven, que es una canción que siempre es muy bien recibida y disfrutamos muchísimo tocándola, y el público disfruta muchísimo también escuchándola, entre otras. Vamos a tener Metallica, vamos a tener Queen, vamos a tener, ya mencioné a Led Zeppelin, hay varias cosas bien disfrutables. Qué bueno. ¿Y cuántas personas están conformadas esta Orquesta de Rock Sinfónico? Ok, la Orquesta de Rock Sinfónico tiene una plantilla de 34 músicos, una sección completa de cuerdas, a excepción de las violas, o sea, de una orquesta normal, digámoslo así, excepción de las violas, más una sección de metales y la conformación normal de una banda de rock, dos guitarras, bajo, batería y teclado y voces. ¿Bajo la dirección? ¿Estarán bajo la dirección de quién? Ok, la orquesta regularmente está bajo la dirección del maestro Daniel Hurtado, pero el maestro Daniel Hurtado está justamente ahorita viajando, está por Europa representándonos con su agrupación Fluxus. Y para mañana, para el domingo, nos va a dirigir Daniel García, que es el concertino de la orquesta. Qué bueno. Qué bueno, deseamos muchísimos suerte, éxitos, para que eso salga maravilloso. Estamos conversando a esta hora, 12:23, con Ángel Quiñones, guitarrista principal de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. También con Juan Morales, director de la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar. Todo esto con el motivo de celebrar 9 años de nacionalización de CanTV. Ya no, el concierto no será este domingo en los espacios cerrados de ese maravilloso lugar, ese recinto que tiene CanTV, sino será en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Tomamos ahora la palabra a Juan Morales. ¿Qué nos tiene como repertorio la Orquesta Latinocaribeña para ese domingo? Bueno, mira, la Orquesta Latinocaribeña tiene el repertorio por la parte del Gran Combo, tiene unos grandes éxitos del Gran Combo, y también elegí meter temas que no son, que son súper conocidos, pero que la gente no los tiene, no son tan trillados, pues, como decirte el tema Me Liberé, el tema Mujer Celosa, que son temas que la gente al oírlo ya los conoce. Entonces, también queremos darle al público otro tipo de repertorio del Gran Combo que es súper, súper, súper divino, y para que lo disfrute y también se instruya un poco sobre esa música, ¿me entiendes? Tenemos temas como El Caballo Pelotero, empezamos el tema, el concierto también con Serrana, que han sido éxitos de Gran Combo, pero que la gente no los tiene tan, tan claro, tan presente, porque cuando están en una fiesta o algo, lo que le ponen es Me Liberé o le ponen Un Verano en Nueva York. Y bueno, también tenemos por la parte de Héctor Lavoe, tenemos temas íconos, tenemos La Murga, tenemos El Cantante, y bueno, no te adelanto más porque si no, entonces la gente no va a querer ir, sino que, pero, ay, yo lo mejor lo veo cuando lo graben. Así es. Bueno, todo esto está se le va a ofrecer al público, está en el marco del ciclo que forma parte del programa de expansión hacia géneros musicales populares que desarrolla el Conservatorio de Música Simón Bolívar. ¿Cuáles son los objetivos de esto y cuáles son las expectativas que se ha recogido con este trabajo? Disculpa, okay. ¿Puedes repetir la pregunta? Ah, es contigo, Ángel. ¿Cuáles han sido los frutos que se han recogido con este proyecto de llevar música popular a través de la orquesta sinfónica? Ajá, bueno, si quieres, yo pongo mi experiencia y después cuentas tú, Juan. Fíjate, la ventaja o el gran beneficio de tener la música popular dentro del mundo académico es que justamente músicos, como es mi caso, que hemos sido formados, digámoslo así, por alguna otra razón, dentro del mundo no académico, nos hemos formado en la calle, digámoslo así, tenemos la oportunidad de aprender y de compartir con músicos que han crecido toda su vida dentro de una orquesta. A pesar de que el lenguaje es exactamente el mismo, la manera de llevar las cosas, la manera de mantener un ensayo, la manera de hacer un concierto, la forma de comunicarse musicalmente, el uso de las partituras, hay mucho, mucho que se hace en diferente, y que, pues, para nosotros los músicos que no somos académicos o que no fuimos académicos, entramos dentro de este ámbito. Ahora, para los músicos que son músicos de orquesta de toda la vida, que crecieron estudiando Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, etcétera, también es una gran ventaja porque se nutren de lo que es aprender a improvisar, manejar otro lenguaje, que es en el caso de nosotros el lenguaje del rock. Es toda una simbiosis muy enriquecedora para ambos mundos. Qué bueno. ¿Y la orquesta latino-caribeña qué puede aportar? Bueno, mira, aparte, por supuesto, de las palabras muy acertadas que dijo Ángel, yo pienso también que es súper, súper, ha sido un impacto, pero súper grande en Venezuela, que se está dando este movimiento a través del Conservatorio de Música Simón Bolívar, de la mano del maestro Valdemar Rodríguez, y el sistema de orquestas, porque la cultura del venezolano como tal, la cultura sinfónica, no es tan pesada como, digamos, Europa, como, digamos, Estados Unidos. Aquí somos más populares, ¿ves? Entonces, con este impulso que se le da, con este nuevo proyecto, el rock sinfónico, el jazz, la latino-caribeña, la afro-venezolana, el ensamble venezolano que ya está saliendo también por allí, la gente, o sea, hemos capturado ese público que no tenía esa atracción, que no tenía esa ventaja de como digamos en Europa, que dicen, mira, se va a presentar a Simón Bolívar, o la orquesta Simón Bolívar, y en Europa se vuelven locos por ver la Simón Bolívar. Bueno, aquí se vuelven locos por ver la de rock sinfónico, que ha dejado más de una vez afuera gente, porque los fulls son, bueno, pues, pero incontenibles, igual la latino-caribeña, al igual que jazz. Ya nosotros hemos capturado un público que es una masa bastante grande, ¿sabes? Y entonces eso, aparte de darle a la gente cultura, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras raíces, el rock viene de afuera igual, pero hay rock venezolano, la salsa viene de afuera igual, pero hay salsa venezolana, y nosotros tratamos de instruir y de darle a la gente ese granito de arena que nosotros podemos llevarle a sus oídos cada vez que podemos, llevando buena música. Y por supuesto, como dijo Ángel, o sea, ahí ya entramos los músicos que nos hemos sido criados del sistema, pero que sí tenemos un conocimiento amplio de lo que hacemos, ¿ves? Pero muchos músicos académicos también se han unido a nuestras filas, porque el músico académico como tal es músico, la música se lee y es a nivel mundial, es el lenguaje universal. Y eso está, hay músicos que tienen preferencia, pues no nada más oír Chopin o oír Mahler o oír Brahms, pero sí tienen su preferencia. Y bueno, por supuesto se unen a nuestras filas y bueno, hacemos una unión explosiva, de verdad. Eso gusta muchísimo. Claro, y además, algo que se nos pasó por alto a ambos, que es muy importante destacar, que también ese niñito que va al concierto, en algún momento se le despierta, y que al final nuestra misión o nuestra ganancia, lo veo yo así, ese niñito que va al concierto y ve a la latinocaribeña, o ve al Big Bang y le gustó lo que vio y se inspiró para agarrar un instrumento y estudiar música, aunque a lo mejor en algún momento no se convierta en un músico profesional, pero tiene toda una disciplina y toda un hábito de estudiar y de además todo lo que conlleva hacer música en su vida, ¿no? Que es lo que al final aporta el sistema de orquestas. Así es, al llevar un niño o una niña a uno de estos eventos, se genera un efecto motivador de inmediato. Claro. Y eso está comprobado. Eso está comprobado. Y ahorita, ¿cómo tienen abiertas inscripciones, tienen talleres para los que están interesados? Porque esto es maravilloso, unir lo que es la parte popular, lo que es la parte latina, con este movimiento sinfónico. Y muchos padres se preocupan, quiero inscribir a mi niña, a mi niño, para que estén en una de estas tipos de orquestas. ¿Cómo harían? Ok, bueno, el primer paso sería contactar las redes sociales, en primer lugar del conservatorio, que es Conservatorio de Música SB, @ Conservatorio de Música SB en Twitter, igual @ Rock Sinfónico SB en Twitter, Instagram y Facebook. Yo llevo la cátedra de guitarra eléctrica del Conservatorio Simón Bolívar, que también sería @ Ángel 6 Cuerdas, 6 en número, Ángel 6 Cuerdas, Twitter e Instagram, y me pueden buscar Ángel Quiñones en Facebook. Para el conservatorio, ellos llevan más o menos, el conservatorio lleva más o menos el mismo régimen académico que el colegio. Es decir, que para entrar al próximo periodo académico deberían empezar a contactar al conservatorio ahorita en finales de junio hasta mediados de agosto. Qué buena todo información. Todo ese tiempo es para hacer las prescripciones, presentar los exámenes, porque hay que hacer un examen para determinar el nivel en el que comienza el niño, niña o adolescente o la persona que vaya a estudiar con nosotros, y toda esta parte del papeleo, como que muy así seguro, es, ¿no? Es interesante saberlo. Bueno, entonces reiteren la invitación para toda esa gente que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, de este evento bonito que se va a hacer el día domingo. Ajá, Juan. Reiterar la invitación, ajá. Reiterar la invitación. De verdad que le reiteramos la invitación este domingo 22 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, con esta unión maravillosa que ha hecho CanTV Conexión Cultural a través de ese impulso musical que nos ha dado, y la unión con el Conservatorio de Música, para presentar a las tres orquestas: el jazz, la Trinidad Simón Bolívar, la Orquesta Latinocaribeña y el Rock Sinfónico, que a las 3 de la tarde. No se lo pierdan, es súper espectacular, es súper divino el espectáculo. Y bueno, quizás es repetible, pero no se lo pierdan el domingo. Así es, con entrada libre. Con entrada libre, muy importante, pues sí, de verdad, entrada libre. Okay. Mucha gente me ha preguntado.

barrio, porque esta vez todos unidos cantando y bailando celebramos. Ahora sí se prendió la rumba. Ahora sí se prendió la rumba. Del sabor que se derrama, todito el barrio se inunda. Ahora sí se prendió la rumba. Es tan grande la alegría que la tristeza se oculta. Ahora sí rumbero, se rumbero, prendió rumbero, la rumba. Que te estoy invitando para que goces mi rumbita que está buena. Ahora sí se prendió la rumba. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 42 minutos. Hey!